porque mi vida, tú eres todo para mí. Mi sol, mi luna, y así cariño yo soy feliz. Cuando estoy junto contigo, me parece tan distinto este mundo en el que vivo y hasta el aire que respiro. Yo te siento solo mío y hasta en sueños te persigo. Cada día que despierto, yo te tengo al lado mío. Porque mi vida, tú eres todo para mí. Mi sol, mi luna, y así cariño yo soy feliz. Porque mi vida, eres todo para mí. Mi sol, mi luna, y así cariño yo soy feliz. Porque mi vida, tú eres todo para mí. Mi sol, yo soy feliz porque mi vida,